hablar de esto y le dijo, no temas confiar. Jesús tomó al padre y a la madre y se acercó a la niña.